ciudad de oro. Busco su porvenir por la natural ley. Quien fue un roncador, un bravo toro, hoy llora triste su vivir de buey. Carretero, no mantengas de ese pobre buey tan viejo que ya dobla la cabeza por el peso de los carros. Y por senda de jarro va tirando la carreta y nunca llega a la meta, terminó de su dolor. Ese pobre güey tan viejo que ya dobla la cabeza por el peso de los carros.